4. Salvación, individual y social. Uno de los defectos de la religión tradicional es su individualismo, y este defecto pertenece también a la moralidad asociada con ella. Tradicionalmente, la vida religiosa era, por así decirlo, un diálogo entre el alma y Dios. Obedecer la voluntad de Dios era virtud, y esto era posible para el individuo sin tener en cuenta el estado de la comunidad. Las sectas protestantes desarrollaron la idea de hallar la salvación, pero ella estuvo siempre presente en la enseñanza cristiana. Este individualismo del alma tuvo un valor en ciertas fases de la historia, pero en el mundo moderno necesitamos más un concepto social del bien que un concepto individual. En el presente capítulo quiero considerar cómo esto afecta nuestro concepto de la vida buena. El cristianismo surgió en el Imperio Romano entre poblaciones totalmente privadas de poder político, cuyos estados nacionales habían sido destruidos y se habían unido formando un vasto conglomerado impersonal. Durante los tres primeros siglos de la era cristiana, los individuos que adoptaron el cristianismo no pudieron alterar las instituciones sociales o políticas bajo las cuales vivían, aunque estaban profundamente convencidos de que eran malas. En estas circunstancias, era natural que adoptasen la creencia que un individuo podía ser perfecto en un mundo imperfecto y que la vida buena no tiene nada que ver con este mundo. Lo que quiero decir se ve claramente comparándolo con la República de Platón. Cuando Platón quiso describir una vida buena, describió una comunidad total, no un individuo. Lo hizo con el fin de definir la justicia, que es un concepto esencialmente social. Estaba acostumbrado a la ciudadanía de la República y la responsabilidad política era algo que daba por sentado. Con la pérdida de la libertad griega viene el estoicismo, que es semejante al cristianismo y, contrariamente a Platón, tiene un concepto individual de la vida buena. Nosotros, que pertenecemos a grandes democracias, hallaríamos una moralidad más apropiada en la libre Atenas que en la despótica Roma imperial. En la India, donde las circunstancias políticas son muy similares a las de Judea en la época de Cristo, hallamos que Gandhi predica una moralidad muy semejante a la cristiana, siendo castigado por ello por los cristianizados sucesores de Poncio Pilatos. Pero los nacionalistas indios más extremos no se contentan con la salvación individual, quieren la salvación nacional. En esto han adoptado el criterio de las libres democracias occidentales. Quiero sugerir algunos aspectos en los cuales este criterio, debido a la influencia cristiana, no es lo bastante audaz y consciente, sino que está aún más limitado por la creencia en la salvación individual. La vida buena, tal como la concebimos, exige una multitud de condiciones sociales y no se puede realizar sin ellas. La vida buena, decimos, es una vida inspirada en el amor y guiada por el conocimiento. El conocimiento requerido puede existir solo donde los gobiernos o los militares se dedican a su descubrimiento y difusión. Por ejemplo, la extensión del cáncer es alarmante. ¿Qué vamos a hacer acerca de ello? Por el momento, nadie puede responder a la pregunta por falta de conocimiento, y el conocimiento no va a surgir como no sea por medio de fundaciones dedicadas a la investigación. Igualmente, el conocimiento de la ciencia, la historia, la literatura y el arte debería estar abierto a todos los que desean. Esto requiere complicadas disposiciones de parte de las autoridades públicas y no puede lograrse mediante la conversión religiosa. Luego está el comercio exterior, sin el cual la mitad de los habitantes de Gran Bretaña se morirían de hambre, y si nos estuviéramos muriendo de hambre, muy pocos de nosotros viviríamos una vida buena. No se necesita multiplicar los ejemplos. Lo importante es que, en todo lo que diferencia una vida buena de una mala, el mundo es una unidad, y el hombre que pretende vivir independientemente es un parásito, consciente o inconsciente. La idea de la salvación individual con que los primeros cristianos se consolaron de su sujeción política se hace imposible en cuanto esperemos a un estrecho concepto de la vida buena. En el concepto cristiano ortodoxo de la vida buena es una vida virtuosa, y la virtud consiste en una obediencia de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se revela a cada individuo por la voz de su conciencia. Es el concepto de los hombres sometidos a un despotismo exagerado. La vida buena supone más cosas que la virtud, inteligencia, por ejemplo, y la conciencia es la guía más falaz, ya que consiste en vagas reminiscencias de preceptos oídos de la infancia, de modo que nunca va más allá de la sabiduría de la madre o del haya de su poseedor. Para vivir una vida buena en su pleno sentido, un hombre necesita tener una buena educación, amigos, amor, hijos, si los desea, una renta suficiente para no tener miseria ni angustia, buena salud y un trabajo interesante. Todas estas cosas, en varios grados, dependen de la comunidad y los acontecimientos políticos que las fomentan o las estorban. La buena vida tiene que ser vivida de una buena sociedad, o de lo contrario no es posible. Este es el defecto fundamental del ideal aristocrático. Ciertas cosas buenas, como el arte, la ciencia y la amistad, pueden florecer muy bien en una sociedad aristocrática. Existieron en Grecia, con una base de esclavitud, existen entre nosotros, con una base de explotación, pero el amor, en forma de simpatía o benevolencia, no puede existir libremente en una sociedad aristocrática. El aristócrata tiene que convencerse de que el esclavo, el proletario o el hombre de color son de arcilla inferior y de que sus padecimientos carecen de importancia. Actualmente, los cultos caballeros ingleses azotan con tal crueldad a los africanos que estos mueren después de horas de angustia indecible, aun cuando estos caballeros sean bien educados, artistas y admirables conversadores, no puedo reconocer que vivan una vida buena. La naturaleza humana impone cierta limitación a la compasión, pero no hasta tal extremo. En una sociedad democrática, solo un maníaco procedería de este modo. La limitación de la compasión se supone el ideal aristocrático en su condenación. La salvación es un ideal aristocrático, pero es individualista. Por esta razón, también la idea de la salvación es personal. De cualquier modo que se interprete y difunda, no puede servir para la definición de la vida buena. Otra característica de la salvación es que procede de un cambio catastrófico, como la conversión de San Pablo. Los poemas de Shelley nos proporcionan una ilustración de este concepto aplicado a las sociedades. Llega un momento en que todos se convierten, huyen los anarquistas y comienza de nuevo la gran época del mundo. Puede decirse que un poeta es una persona sin importancia, cuyas ideas son intrascendentes, pero yo estoy persuadido de que una gran proporción de líderes revolucionarios tienen ideas extremadamente semejantes a las de Shelley. Han pensado que la miseria, la crueldad y la desgracia se debían a los tiranos, los sacerdotes, los capitalistas y los alemanes, y que si estas fuentes del mal eran derrocadas, habría un cambio general y todos vivirían felices de allí en adelante. Con estas creencias, han estado dispuestos a hacer la guerra a la guerra. Los que sufrieron la muerte y la derrota fueron relativamente afortunados. Los que tuvieron la desgracia de vivir victoriosos fueron reducidos al cinismo o a la desesperación por el fracaso de sus esperanzas. La última fuente de estas esperanzas era la doctrina cristiana de la conversión catastrófica como el camino de la salvación. No quiero sugerir que las revoluciones no sean nunca necesarias, sino que no constituyen atajos al milenio. No hay atajos en la vida buena, ya individual o social. Para hacer una vida buena tenemos que desarrollar la inteligencia, el dominio de nosotros mismos y la compasión. Es un asunto cuantitativo, un asunto de mejora gradual, de aprendizaje temprano, de experiencia educacional. Solo la impaciencia inspira la creencia de la posibilidad de una mejora súbita. El mejoramiento gradual posible, los métodos por los cuales puede lograrse, son de incumbencia de la ciencia futura. Pero ahora puede decirse algo. Algo de lo que puede decirse trataré de indicarlo en un capítulo final. 5. Ciencia y felicidad. El fin del moralista es mejorar la conducta del hombre. Es una ambición laudable, ya que la conducta humana es, en la mayoría, deplorable. Pero no puedo celebrar al moralista ni a las mejoras particulares que desea ni por los métodos con que espera lograrlas. Su método ostensible es la exhortación moral. Su método real, si es ortodoxo, es un sistema de premios y castigos económicos. El primero no efectúa nada permanente o importante. La influencia de los sacerdotes que tratan de despertar la fe desde su Bonarola en adelante ha sido siempre muy transitoria. El último, los premios y los castigos, tiene un efecto muy considerable. Hacen que un hombre, por ejemplo, prefiera casuales prostitutas a una querida casi permanente, porque es necesario adoptar el método que se oculta con más facilidad. Así, se mantiene una profesión muy peligrosa y se asegura la prevalencia de las enfermedades venéreas. Estos no son los objetos que desea el moralista, y como este es anticientífico, no advierte que tales son los objetos que realmente logra. ¿Hay algo mejor que sustituya a esta mezcla anticientífica de sermones y sobornos? Yo creo que sí. Los actos del hombre son dañinos ya por ignorancia o por malos deseos. Los malos deseos, cuando hablamos desde un punto de vista social, pueden ser definidos por los tendientes a disfrutar los deseos de otros, o más exactamente, los que disfrutan más deseos que los que facilitan. No es necesario insistir acerca de los daños que nacen de la ignorancia. En este caso, todo lo que se necesita es un conocimiento mayor, de modo que el camino de mejorar está en la investigación y en la educación. Por el daño que nace de los malos deseos es un asunto un poco más complicado. En el hombre y la mujer medios hay una cierta cantidad de malevolencia activa, una mala voluntad especial dirigida contra los enemigos particulares y un placer general impersonal por las desdichas de los otros. Se acostumbra ocultar esto con frases amables. La mitad de la moral convencional está dedicada a ocultarlo, pero hay que tener esto en cuenta si se quiere lograr el fin de los moralistas de mejorar nuestros actos. Ello se demuestra en mil modos grandes y chicos, en la alegría con que la gente repite y cree en el escándalo, en el maltrato dado a los criminales a pesar de las claras pruebas de que un buen trato contribuiría más a reformarlos, en la increíble barbarie con que los blancos tratan a los negros y en el gusto con que las mujeres ancianas y los sacerdotes recomiendan el servicio militar a los jóvenes cuando hay guerra. Incluso los niños son objeto de una desenfrenada crueldad. David Copperfield y Oliver Twist no son imaginarios. Esta malevolencia activa es el peor aspecto de la naturaleza humana y uno de los que es más necesario cambiar para que el mundo sea más feliz. Probablemente esta causa tiene más que ver con la guerra que con todas las consecuencias económicas y políticas juntas. Dado el problema de la prevención de la malevolencia, ¿cómo vamos a tratarlo? Primero hay que entender las causas, que son, a mi entender, en parte sociales y en parte fisiológicas. El mundo, ahora como antes, está basado en una competencia de vida o muerte. Lo que se disputa en la guerra era que los niños, si los alemanes o los aliados, debían morir de hambre o de miseria. Aparte de la malevolencia en ambos lados, no había la menor razón para que ninguno muriera de hambre. La mayoría de la gente está acosada por el miedo a la ruina. Esto es especialmente verdad en la gente que tiene hijos. Los ricos temen que los bolcheviques confisquen sus riquezas. Los pobres temen perder su trabajo o su salud. Todos están dedicados a la frenética búsqueda de la seguridad e imaginan que ella puede lograr mantenerlos sometidos a los enemigos potenciales. En los momentos de pánico, la crueldad se extiende y se hace más atroz. Los reaccionarios de todas partes apelan al miedo. En Inglaterra, al miedo al bolchevique. En Francia, el miedo a Alemania. En Alemania, el miedo a Francia. Y el único efecto de estas apelaciones es aumentar el peligro contra el cual quieren protegerse. Por lo tanto, uno de los principales cuidados del moralista científico es combatir el miedo. Esto puede hacerse de dos modos, aumentando la seguridad y cultivando el valor. Hablo del miedo como de una pasión irracional, no de la prevención racional de una posible desgracia. Cuando un teatro se incendia, el hombre racional previene el desastre tan claramente como el hombre que sufre de pánico, pero adopta métodos de disminución de desastre, mientras que el hombre atacado de pánico lo aumenta. Desde 1914, Europa ha sido como un público atacado de pánico en un teatro incendiado. Lo que se necesita es calma, indicaciones autorizadas para salir sin pisotearse. La época victoriana, a pesar de toda su farsa, fue un periodo de rápido progreso porque los hombres estaban dominados por la esperanza, en lugar del miedo. Si hemos de tener nuevamente progresos, tenemos que estar de nuevo dominados por la esperanza. Todo lo que aumenta la seguridad general disminuye la crueldad. Esto se aplica a la prevención de la guerra, ya mediante la Sociedad de Naciones o a otro organismo, a la prevención de la miseria o a una mejor salud mediante las mejoras en medicina, higiene y sanidad, a todos los medios que disminuyan los terrores que acechan a los abismos de la mente humana y se emergen como pesadillas durante el sueño. Pero no se puede lograr nada tratando de hacer segura una porción de la humanidad a expensas de otra porción, los franceses a expensas de los alemanes, los capitalistas a expensas de los jornaleros, los blancos a expensas de los amarillos, etc. Tales métodos solo aumentan el terror del grupo dominante, por miedo a que el justo resentimiento haga rebelarse a los oprimidos. Solo la justicia puede dar seguridad, y por justicia entiendo el reconocimiento de la seguridad de derechos en todos los seres humanos. Además de los cambios sociales destinados a dar seguridad, hay otros medios más directos destinados a la disminución del miedo, a saber, mediante un régimen destinado a aumentar el valor. Debido a la importancia del valor en la batalla, los hombres descubrieron pronto modos de aumentarlo mediante la educación y la dieta. Por ejemplo, el comer carne humana se consideraba útil, pero el valor militar era prerrogativa a la casta directora. Los espartanos debían tenerlo más que los hilotas, los oficiales británicos más que los soldados indios, los hombres más que las mujeres, etc. Durante siglos se consideró el valor como privilegio de la aristocracia. Todo aumento del valor en la casta dirigente se empleaba para aumentar los cargos de los oprimidos y, por lo tanto, para aumentar el motivo del miedo de los opresores y por disminuir así las causas de la crueldad. Hay que democratizar el valor para que haga humanos a los hombres. Hasta cierto punto, el valor ha sido ya democratizado por los acontecimientos recientes. Las sufragistas demostraron que poseían tanto valor como el más valiente de los hombres. Esta demostración fue esencial para que conquistasen el voto. El soldado raso necesita en la guerra tanto valor como un capitán o un teniente, y mucho más que un general. Esto contribuyó en gran parte a la falta de servilismo después de la desmovilización. Los bolcheviques, que se proclaman campeones del proletariado, no están faltos de valor, dígase lo que quiera de ellos, lo prueba su historial prerrevolucionario. En Japón, donde antiguamente el samurái tenía el monopolio del ardor marcial, la conscripción trajo la necesidad del valor a toda la población masculina. Así, entre todas las grandes potencias durante los últimos 50 años, se ha hecho mucho más para que el valor no fuese un monopolio aristocrático. Si no fuera así, el peligro de las democracias sería mucho mayor de lo que es. Pero el valor en la lucha no es así, en modo alguno la única forma, ni siquiera quizás la más importante. Hay valor en enfrentarse con la pobreza, en hacer frente a las burlas, en hacer frente a la hostilidad del propio rebaño. En estas cosas, los soldados más valientes suelen tener una deficiencia lamentable, y sobre todo está el valor de pensar con calma y racionalmente frente al peligro, y dominar el impulso del miedo o la rabia del pánico. Hay cosas que la educación puede ayudar a proporcionar, y la enseñanza de toda forma de valor se facilita mediante la buena salud, el buen físico, la buena nutrición y el libre juego de los impulsos vitales fundamentales. Quizás las causas fisiológicas del valor podrían ser descubiertas comparando la sangre de un gato con la de un conejo. Probablemente no hay límite al que la ciencia no pueda llegar en lo respectivo a aumentar el valor. Por ejemplo, con la experiencia del peligro, la vida atlética y la dieta adecuada. Todas estas son cosas que disfrutan hasta cierto punto los muchachos de clase alta, pero en general son la prerrogativa de la riqueza. El valor fomentado en las clases pobres es un valor bajo las órdenes, no la clase de valor que supone iniciativa y caudillaje. Cuando las cualidades que ahora confieren caudillaje se hagan universales, no habrá ya conductores ni conducidos, y la democracia será realizada al fin. Pero el miedo no es la única fuente de malevolencia. La envidia y la decepción tienen también su parte. La envidia de los lisiados y jorobados es una proverbial fuente de malignidad, pero otras desgracias producen también resultados similares. El hombre o la mujer que ha sido frustrado sexualmente suelen estar llenos de envidia. Esto generalmente toma la forma de condena moral de los más afortunados. Gran parte de la fuerza de los movimientos revolucionarios se debe a la envidia de los ricos. Los celos son, está claro, una forma especial de envidia. Envidia del amor. Los viejos con frecuencia envidian a los jóvenes. Cuando es así, suelen tratarlos con crueldad. No hay que yo sepa modo de evitar la envidia, como no sea hacer más plenas y dichosas las vidas de los envidiosos y fomentar en la juventud la idea de las empresas colectivas en lugar de la competencia. Las peores formas de la envidia son de las que no han tenido una vida plena en lo respectivo al matrimonio, los hijos o la carrera. Tales desdichas pueden evitarse en la mayoría de los casos mediante instituciones sociales mejores. Sin embargo, hay que reconocer que suele quedar un residuo de envidia. Hay muchos casos en la historia de generales tan envidiosos el uno del otro que han preferido la derrota a realzar la reputación del colega. Dos políticos del mismo partido o dos artistas de la misma escuela casi seguramente tienen celos el uno del otro. En tales casos, solo queda disponer en todo lo posible que cada competidor no pueda dañar al otro y solo sea capaz de ganar mediante la superioridad de su mérito. Los celos que los artistas tienen en su rival generalmente causan poco daño, ya que el único medio eficaz de darle salida es pintar cuadros mejores que el otro, pues no cabe la posibilidad de destruir los cuadros del rival afortunado. Cuando la envidia es inevitable, debe ser usada como un estímulo de los propios esfuerzos, no para frustrar el esfuerzo de los rivales. Las posibilidades de la ciencia en lo relativo a aumentar la dicha humana no están limitados a disminuir los aspectos de la naturaleza humana que contribuyen a la mutua derrota y a que, por lo tanto, llamamos malos. Probablemente no hay límite en lo que la ciencia puede hacer para aumentar la excelencia positiva. La salud ha sido ya gradualmente aumentada. A pesar de las lamentaciones de los que idealizan el pasado, vivimos más y tenemos menos enfermedades que cualquier clase o nación del siglo XVII. Con un poco más de la aplicación del conocimiento que poseemos ya, podríamos ser más sanos de lo que somos, y es probable que los futuros descubrimientos aceleren enormemente este proceso. Hasta ahora, la ciencia física es la que ha tenido mayor efecto sobre nuestras vidas, pero la fisiología y la psicología del futuro van a ser más potentes con toda probabilidad. Cuando hayamos descubierto hasta qué punto nuestro carácter depende de las condiciones fisiológicas, podremos, si queremos, producir mucho más el tipo de ser humano que admiramos. La inteligencia, la capacidad artística, la benevolencia, todas estas cosas pueden ser individualmente aumentadas por la ciencia. No parece haber límite en lo que podríamos hacer para construir un mundo bueno si los hombres usaran la ciencia prudentemente. En otro lugar, he expresado mis temores de que los hombres no supieron usar bien el poder derivado de la ciencia. En este momento me preocupa el bien que podrían hacer los hombres si quisieran, no la cuestión de si van a preferir hacer el mal. Hay una cierta actitud acerca de la aplicación de la ciencia a la vida humana con la que yo simpatizo, aunque en último análisis no estoy de acuerdo con ella. Es la actitud de los que temen todo lo que no es natural. Rousseau es, claro está, el protagonista de este criterio en Europa. En Asia, Lao Tse expulsó tales ideas de un modo más persuasivo y 2400 años antes. Creo que hay una mezcla de verdad y mentira en la admiración de la naturaleza, que es importante aclarar. Para empezar, ¿qué es lo natural? Hablando en términos generales, todo lo que se está acostumbrado desde la niñez. Lao Tse protesta contra los caminos, los coches y las embarcaciones, cosas que probablemente eran desconocidas en el pueblo donde nació. Rousseau estaba acostumbrado a tales cosas y no las consideraba como contrarias a la naturaleza, pero sin duda habría execrado los ferrocarriles si hubiera vivido hasta verlos. Los vestidos y las comidas son demasiado antiguos para que los denuncien la mayoría de los apóstoles de la naturaleza, aunque protestan contra las innovaciones en ambos. El control de la natalidad se considera malo por la gente que tolera el celibato, porque lo primero es una nueva violación de la naturaleza y lo último una violación antigua. En todos los aspectos, los que predican la naturaleza son inconsecuentes y uno se siente tentado a mirarlos como meros conservadores. Sin embargo, puede decirse algo en su favor. Tenemos, por ejemplo, las vitaminas, cuyo descubrimiento ha producido una reacción en favor de los alimentos naturales. Sin embargo, parece que se pueden obtener vitaminas del aceite de hígado de bacalao y de la luz eléctrica, que no son ciertamente parte de la dieta natural del ser humano. Este caso ilustra que, cuando no hay conocimiento, se puede causar un inesperado daño mediante un nuevo alejamiento de la naturaleza, pero cuando se llega a un entendimiento del mal, este generalmente se remedia con una nueva artificialidad. Con respecto a nuestro ambiente físico y a los medios físicos de complacer nuestros deseos, no creo que la doctrina de la naturaleza justifique nada, aparte de una cierta prudencia experimental en la adopción de nuevos expedientes. Los vestidos, por ejemplo, son contrarios a la naturaleza y necesitan ser complementados con alguna otra práctica antinatural, a saber, el lavado, para que no traigan enfermedades, pero las dos prácticas juntas hacen al hombre más sano que el salvaje que las huye. Hay algo más que decir acerca de la naturaleza en el reino de los deseos humanos. El obligar a un hombre, a una mujer o a un niño a una vida que frustra sus más fuertes deseos es a la vez cruel y peligroso. En este sentido, una vida de acuerdo con la naturaleza debe recomendarse con ciertos requisitos. No hay nada más artificial que un ferrocarril subterráneo, pero no se violenta la naturaleza de un niño cuando se le hace viajar en él. Por el contrario, casi todos los niños hallan encantadora la experiencia. Las artificialidades que satisfacen en los deseos de los seres humanos ordinarios son buenas, cuando son iguales las otras cosas, pero no se dice nada de los modos de vida que son artificiales en el sentido de estar impuestos por la autoridad o la necesidad económica. Tales modos de vida son, sin duda, necesarios, hasta cierto punto, en la actualidad. Los viajes por mar serían muy difíciles si no hubiera fogoneros a bordo. pero las necesidades de esta clase son lamentables y debemos buscar medios de evitarlas. Una determinada cantidad de trabajo no es algo para quejarse. En realidad, 9 casos de cada 10 hace al hombre más feliz que la completa ociosidad, pero la cantidad y clase de trabajo que la mayoría de la gente tienen que hacer ahora es un mal grave, especialmente malo en la condena perpetua de la rutina. La vida no debe ser regulada con excesos ni metódica. Nuestros impulsos, cuando no son positivamente destructores o dañinos para los demás, deben tener en lo posible un libre juego. Es necesario que haya lugar para la aventura. Debemos respetar la naturaleza humana porque nuestros impulsos y deseos constituyen nuestra felicidad. Es inútil dar a los hombres algo que se considera bueno abstractamente. Tenemos que darles algo que deseen o necesiten si queremos acrecentar su dicha. La ciencia tiene que aprender con el tiempo a moldear nuestros deseos de modo que no choquen con los de otra gente hasta el punto en el que lo hacen ahora. Entonces podremos satisfacer una mayor proporción de nuestros deseos. En ese sentido, pero solo en ese sentido, nuestros deseos se hallarán hechos mejores. Un solo deseo no es mejor ni peor, considerado aisladamente, que cualquier otro. Pero un grupo de deseos es mejor que otro grupo si todos los del primer grupo pueden ser satisfechos simultáneamente, mientras que los del segundo grupo son incompatibles con otros. Por esta razón, el amor es mejor que el odio. Respetar la naturaleza física es una necesidad. La naturaleza física debe estudiarse con el fin de que sirva en todo lo posible a los fines humanos, pero éticamente no es buena ni mala. Y cuando la naturaleza física y la naturaleza humana se influyen mutuamente, como en la cuestión de la población, no hay necesidad de cruzarse de brazos en adoración pasiva y aceptar la guerra, la peste y el hambre como los únicos medios de solucionar la fecundidad excesiva. Los teólogos dicen, es malo, en este asunto, aplicar la ciencia al aspecto divino del problema. Tenemos que aplicar la moral al aspecto humano y practicar la abstinencia. Aparte del hecho de que todos, incluso los sacerdotes, saben que su consejo no se sigue, ¿por qué ha de ser malo resolver la cuestión de la población adoptando los medios físicos para evitar la concepción? No hay ninguna respuesta como no sea basada en dogmas anticuados, y claramente la violencia a la naturaleza patrocinada por los teólogos es por lo menos tan grande como la que supone el control de la natalidad. Los teólogos prefieren la violencia a la naturaleza humana, que, como se practica triunfalmente, supone desdicha, envidia, la tendencia a la persecución y con frecuencia la locura. Yo prefiero una violencia a la naturaleza física de la misma clase que la que supone la máquina de vapor y el uso de paraguas. Este ejemplo muestra lo ambigua e incierta que es la aplicación del principio de que debemos seguir la naturaleza. La naturaleza, incluso la naturaleza humana, cesarán cada vez más de ser un dato absoluto, cada vez más se convertirán en lo que ha hecho de ellas la manipulación científica. La ciencia puede, si quiere, facilitar que nuestros nietos vivan una vida buena, dándoles conocimiento, dominio de sí mismos y caracteres que produzcan armonía en lugar de luchas. En la actualidad enseña a nuestros hijos a matarse entre sí porque muchos hombres de ciencia están dispuestos a sacrificar el futuro de la humanidad a su momentánea prosperidad, pero esta fase pasará cuando los hombres hayan adquirido el mismo dominio sobre sus pasiones que tienen ya sobre las fuerzas físicas del mundo exterior. Entonces, por fin, habremos conquistado nuestra libertad.